estudios, por fin descansaría en paz. Si pudiera perdonarme el ángel que he robado esta canción. Sería más confortable hablar bien de los demás. Si pudieran perdonarse, se viviría mucho mejor en los días de la vida. Si pudieran perdonarse, descansarían en paz en la osadía de la vida, siendo el ser humano imperfecto. Florecería todas las primaveras del amor. Dormirían tranquilos los atacados. Solo se puede hablar de cómo mejorar y no cómo destruir. Si se perdonaría a la gente, serían todos como tú, para decirle al mundo, desterrar el dolor, para decirle al mundo, desterrar el dolor. Si pudieran perdonarse, mi Dios, tu Dios, por fin descansarían en paz. Florecerán todas las primaveras del amor. Si nos perdonaríamos, si pudieran perdonar, me perdonaría un ángel esta canción. Serían vidas, mundos nuevos. El hambre desaparecería, la humildad toleraría todos los credos. Si perdonarían el alivio de tu mente, florecería todas las primaveras de amor. Si pudieran perdonarse, mi Dios, tu Dios, el ángel, por this.